La revancha. Entrar en la adultez, uno entra como en una especie de así de caretaje de volverse un poco señor y querer demostrarle al mundo que saber que uno puede ser absolutamente ridículo, alivia mucho el alma. Eso de no perder el espíritu así aniñado, de hacer pelotudeces, de poder bancarse el ridículo. Es loco porque quienes somos contemporáneas, te conocemos como de chiquito, digo, para mí tu cara sigue siendo un niño, es como... Es que mi cara sigue siendo un niño, eso es lo bueno. La adolescencia, entrar en la adultez, uno entra como en una especie de así de caretaje de volverse un poco señor y querer demostrarle al mundo que es como alguien serio y que puede con la vida. Claro, bueno, pero además, ¿no? Es como, che, pero es chiquito. Es un niño con bigote. Y hoy, en Living como en el Living, tenemos la presencia estelar de el Cabo Polonio. Este cabo magnífico que no hay delito. ¿Qué pasa de mi corazón? Llámenme que soy un humilde servidor. ¿Hola? Sí, hola, tenemos a alguien en línea ya. Hola, Cabo Polonio. Llamando a Martín Slipak, actor y director, como bien lo presentaste. Yo tenía 7 años, 8 años, y me vio en ese casting ahí haciendo cualquier cosa, ¿viste? Cuando uno todavía tiene esa inconsciencia. Para mí eso es lo más lindo que tienen las chicas y chicos que actúan de pequeños, pequeñas. La revancha. Random.